Vida Plena. Saludos y bienvenidos a este su programa radial Vida Plena, con los pastores Marcos Colón y Mayra Ramos. Y ya estamos en el aire. Dios te bendice, Dios te guarde en esta preciosa tarde, casi noche, que hizo el Señor. Estamos aquí nuevamente en este tu programa Vida Plena, que se transmite todos los lunes a las 6:30 por esta radioemisora 90.3 FM WEJF. Esto cubre Brevard County. Y este programa está dirigido a la audiencia hispanohablante de este condado. Estamos bien contentos de poder estar otro lunes más compartiendo la poderosa palabra del Señor contigo. Esta que te habla es tu hermana, tu amiga y pastora Mayra Ramos, que junto con su esposo y pastor Marcos Colón somos los anfitriones de este programa. Así que ahora lo voy a dejar a él para que él les salude. Un saludo a toda la radioaudiencia en esta preciosa tarde, esta preciosa noche que Dios nos permite estar aquí y poder compartir con ustedes una palabra a través de su programa radial Vida Plena. Nosotros estamos aquí todos los lunes de 6:30 a 7:30, así que si tienes algún vecino, algún familiar, algún conocido, amigo, que le quieras avisar, aprovecha este momento, mándale mensaje de texto, llámalo y dile que empezó el programa radial Vida Plena para que sean edificados con palabra de Dios, ¿verdad? Y como de costumbre, además de saludarlos a cada uno de ustedes que nos honran con su con oír este programa y con su sintonía, también le damos forma para que usted pueda comunicarse con nosotros, ¿verdad? Primeramente, hoy estamos a lunes, julio 6, estamos transmitiendo en vivo a las 6:32 de la noche y usted puede llamarnos al teléfono 321-914-0921, uh-huh. 321-914-0921, y a través de ese medio usted puede pues darnos alguna petición, uh-huh. o quiere decirnos algo sobre el programa, alguna pregunta, y con mucho gusto la atenderemos. Amén. Pero también durante, no solamente durante el programa, sino también durante la semana, usted se puede comunicar con el programa a través de el email, que es vidaplena90.3fm uh-huh. @hotmail.com, vidaplena90.3fm @hotmail.com, y allí usted puede peticiones, actividades de su iglesia o comunidad que sean de beneficio y de edificación, que usted quiera que nosotros las anunciemos, ya que son en este área de Brevard, uh-huh, las podemos anunciar para la comunidad. Y también, si usted tiene peticiones o uh-huh. si quiere saber de las reflexiones que hacemos y los temas que hablamos en el programa, programas anteriores, etcétera. Uh-huh. Y también a través de nuestro Facebook, Vida Plena Radial. Vida Plena Radio es. Radio, Vida Plena, Vida Plena Radio. ¿De qué radial es la de Twitter? Ajá, Vida ajá. Plena Radio. Allí puede comunicarse con nosotros también a través de los mensajes y también puede ver programas anteriores, los puede escuchar a través de esa página, uh-huh. también puede ver las reflexiones y ¿verdad? Anuncios sobre el programa y sobre el ministerio están allí, así que tienen varias formas de comunicarse con nosotros. Twitter también está Vida Plena Radial, todo juntito así, también estamos allí a través de Twitter para los que están en las redes sociales. Amén. Y como todos los lunes, siempre me gusta anunciar, ¿verdad?, el Ministerio de Consejería Clínica Pastoral, Faith Family Ministry, del reverendo Bobby Suber, que es un hermano ministro de nuestra iglesia The House aquí en Palm Bay. Así que le invitamos, ¿verdad?, para que si usted sabe de alguien que necesite consejería clínica pastoral cristiana, pueda llamarlo al 321-693-8543. Llame para información. Él habla inglés, así que siempre lo recalco, ¿verdad? Porque él habla solamente inglés. Y hablando de anuncios también, para el martes 14 de julio, eso va a ser mañana, no, el próximo martes 14 de julio, en la iglesia de los pastores Richard e Idabel Vélez, estará de nuevo desde Puerto Rico el pastor Axel Pacheco. Nosotros estuvimos la vez anterior que él estuvo por acá y va a estar nuevamente aquí en Melbourne. Para los que no tuvieron la oportunidad de escucharle la vez pasada, pueden ir este martes 14 de julio, 14 de julio a las 7:30, entiendo que es el servicio en la iglesia cristiana Jehová Jireh, Jehová Rafa. Ajá, esto queda, voy a buscar la dirección, creo ya que mismito. Fee Avenue, pero quiero buscar la dirección exacta, que la tengo por aquí. Y entonces va a ser el martes 14 de julio, 14 de julio, eso va a ser mañana, no, el otro martes a las 7:30, en la iglesia de los pastores Richard e Idabel Vélez. Así que le anuncio, ¿verdad?, que como conocemos al pastor Pacheco, viene desde Puerto Rico. Si usted quiere darse cita y compartir, usted no tiene servicio y quiere confraternizar con la iglesia de estos amados pastores aquí en Melbourne, será bueno poder verles y saludarles por allí. Amén. Así que en cuanto busque la dirección, lo digo, lo repito más tarde, claro que sí. De nuevo, quiero entrar ahora en la reflexión que nosotros siempre acostumbramos a compartir todos los lunes. Es como una anécdota que tiene una enseñanza, y la de hoy se llama La Estrella de Mar, y dice así, es corta. Dice: cuentan que una vez un hombre mayor caminaba por la playa contemplando el mar, cuando a lo lejos vio la figura de un hombre que parecía bailar. Se apresuró para acercarse más a esa persona y ver exactamente lo que hacía. Cuando se acercó, se dio cuenta de que no estaba bailando, sino tomando estrellas de mar y arrojándolas mar adentro tan fuerte como podía. Le preguntó entonces: ¿qué haces, mi joven amigo? Este respondió: la tarde está cayendo y la marea está bajando. Si no arrojo estas estrellas al mar, morirán. Así que las estoy enviando dentro del mar otra vez. El hombre mayor sonrió irónicamente y le dijo: pero hay miles de playas en todo el mundo donde miles de estrellas de mar morirán. ¿Crees tú que con eso harás alguna diferencia? El joven hombre se detuvo por un momento, suspiró, tomó otra estrella, la arrojó dentro del mar y dijo: bueno, para esta yo acabo de hacer una diferencia. Y esta reflexión lo que nos enseña es, ¿verdad?, que quizás no podemos arreglar todos los problemas que hay en el mundo. Yo he escuchado muchas personas que a veces se les hace difícil concebir tanta maldad y quisieran hacer tanto cuando ven tanta hambre, tanta enfermedad, tanta necesidad en el mundo. Y quizás usted no puede arreglar la situación de todo el mundo, lo que ocurre en todo el mundo, pero usted puede hacer una diferencia ayudando, sirviendo, bendiciendo a una persona en la cual usted tenga cerca, la cual usted tiene la posibilidad de alcanzar, ¿ve? Y esa reflexión me llama mucho la atención por eso, ¿ves? Porque a veces queremos hacer cosas grandes en vez de comenzar con esas cosas pequeñas, con el que tenemos al lado, con el que trabaja con nosotros, con la necesidad de nuestra comunidad. Amén. Y eso va a ser una gran diferencia en esa persona. ¿Qué te pareció? Tremendo, sí. Y entendemos que cuando eso sucede, cuando nosotros hacemos algo dentro de nuestro entorno, ajá, aunque pensemos que entre comillas es pequeño, ajá, ¿verdad? Eso hace una diferencia porque se crea un efecto como la, como dicen por ahí, la avalancha de nieve, ¿verdad? Sí. Empieza un poquito y después sigue, ¿verdad? Porque lo que tú haces, otras personas lo van a hacer, Eso ¿verdad? es así. Y si tú le haces bien a otros, otros van a, como había una película que se llamaba así, Pay It Forward, tú sabes, otros van a hacer eso con otras personas, pero si nosotros aguantamos de hacer el bien con los más cercanos, no podemos esperar que nuestro entorno cambie y que pueda haber cambios positivos en el mundo, ¿verdad? Si queremos pensar en el mundo, ¿verdad? Pero el mundo nuestro son las personas que están primeramente a nuestro alrededor. No nos olvidamos de los que están en otros países, no, y lo que podamos hacer lo hacemos, pero tenemos que estar claros que los que tenemos, no podemos olvidarnos de los que tenemos cercanos a nosotros y de las cosas que nosotros tenemos control, ¿verdad? Hay cosas de las cuales uno no tiene control, pero de las que uno tiene control, esas son importantes trabajar con ellas, ¿verdad? Yo creo que también esa reflexión nos enseña, nos trae otra enseñanza, y es que todos tenemos la capacidad para poder ayudar a alguien. ¿Ve? Y eso que él estaba haciendo de lanzar esas estrellas del mar, de mar al mar, eso no le costó nada. No, no tuvo que invertir dinero, recursos. En sí, lo que estaba invirtiendo era de su tiempo. Y no es gastando, sino invirtiendo. Claro. Y entonces hay veces que nosotros pensamos que todo se resuelve con dinero, y no necesariamente. ¿Ves? El dinero puede ayudar en muchas cosas, pero no lo es todo y no lo resuelve todo. ¿Ves? Y hay otras formas en las que nosotros podemos ayudar, y todos tenemos esa capacidad y ese potencial de poder ayudar a alguien. Así que es cuestión de descubrirlo, ¿ves? De descubrir cómo orar, meditar en el Señor, y Señor, ¿cómo yo puedo ser de ayuda a otro? ¿Cómo yo puedo servir? ¿Cómo yo puedo bendecir al que está necesitado y está cerca de mí? Claro, eso es así, eso es Bueno, así. pues entonces vamos a entrar en el tema. Puede llamarnos al 321-914-0921 si gustas llamarnos para oración. Entonces estamos compartiendo el tema. Llevamos ya varios lunes hablando del fruto del Espíritu, y en los últimos programas nos enfocamos en el carácter y en la madurez. Cómo nosotros como creyentes, nuestro carácter se debe formar y debemos alcanzar madurez. Esa debe ser una de las metas, por llamarle de una forma, de nosotros como creyentes, porque lo contrario a eso sería estancamiento. Y el creyente no debe conformarse con quedarse niño siempre, sino que así como nuestro cuerpo crece, así también en nuestra área espiritual y emocional debe haber crecimiento. El refrán que dice: el envejecimiento es obligatorio, pero la madurez es opcional. Y ese refrán o esa expresión, a lo que se refiere, que lo expliqué en los pasados programas, es que mucha gente, a pesar de que envejece, alcanza mayor edad, pero en la madurez parecen quedarse niños o jóvenes, ¿ve? Y la madurez habla, ¿verdad? Es un conjunto de unas experiencias y un conocimiento que, cuando se aplica, trae un beneficio en la vida personal, pero también en la vida de otro. Y entonces, en el pasado programa estuvimos hablando de las tres etapas de la madurez, que las desglosamos, ¿verdad? Hablamos de la primera etapa, que es la de ser dependiente, ¿verdad? Y lo comparamos con un bebé cuando necesita todo de mamá y de papá, que se lo hagan completamente todo. Y en lo espiritual así pasa con el nuevo creyente, que literalmente necesita que le guíen de la mano, que le enseñen todo, que le den todo, ¿ve? Y esa es la etapa, ¿verdad? Donde tú me das, tú me enseñas, tú me llamas, tú me ayudas, tú me apoyas. Y esa etapa es bien importante para los nuevos creyentes. Pero luego está la otra etapa, que es la independiente. Y en esa etapa ya ahí es el yo puedo hacerlo. Yo no necesito la asistencia 100% de otras personas. Y ahora yo puedo hacer cosas por mí mismo o mí misma, ¿ve? Y entonces esa etapa también es bien importante, porque en lo espiritual debemos ir desarrollándonos donde ya no necesitemos la asistencia 100% de otro. No es que no sea necesario, que eso lo tocaremos en la próxima etapa. Pero en esta etapa independiente es bien importante, porque aquí usted descubre que usted también tiene autoridad, que usted no tiene que esperar a que el líder, el diácono, el pastor llegue para orar, porque usted también puede orar por un enfermo. Usted tiene la autoridad y el poder delegado por Dios para poder orar, imponer mano y que ocurran milagros, sanidades, respuestas. ¿Ves? En esta etapa independiente usted busca por sí solo en la Biblia, no espera llegar a la escuela bíblica o al culto para leer la Biblia o para escudriñarla, sino que ya usted en su casa tiene ese tiempo devocional, usted lee, usted ora por sí mismo. ¿Ves? En esta etapa también es bien importante. Entonces no necesita que lo estén llamando, ¿ve? Porque cuando es en la etapa dependiente, cuando alguien falta hay que llamarlo, cuando falta el servicio, ¿verdad? Para que nada tome ventaja y esta persona se retenga, se requede. Pero en la etapa independiente no hay que estar llamando, porque esa persona conoce cuál es su responsabilidad como creyente, pero también su deleite, porque por ejemplo congregarse no es una carga, no es una obligación. El congregarse es un deleite. Vemos en la Biblia cómo los creyentes siempre se animaban y se congregaban. Es un deleite. En esta etapa independiente usted no hay que estar llamándolo, sino que usted sabe que usted asiste al templo, y si usted falta por algo, usted se comunica con el hermano, con el líder. Mira, no pude asistir porque tuve alguna situación, ¿verdad? Y no se trata de dar cuentas obligatorias, sino por armonía, por amor, porque usted sabe que sus hermanos se preocupan cuando no lo ven, el pastor se preocupa cuando no lo ve. Entonces, por amor a la familia, ¿verdad?, usted se comunica. Entonces está la otra etapa, que es la interdependiente, que en esa etapa usted ya puede hacer las cosas por sí mismo, pero usted entiende que necesita a su hermano, que él es su complemento y no su competencia, que usted tiene algo que él no tiene, pero él tiene algo que usted no tiene y que usted lo necesita. Y se complementan bien como cuerpo, como hablaba Pablo en Primera de Corintios 12, cuando hablaba de la iglesia y la comparaba como un cuerpo, que decía, el ojo no le puede decir a la nariz o al dedo que no lo necesita, tú no le puedes decir eso a la mano. Entonces, todos nos necesitamos, todos tenemos diferentes funciones, asignaciones dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, nuestros hermanos no nos podemos sentir intimidados por nuestros hermanos, no nos podemos sentir en competencia, rivalidad, sino en amor, en armonía, porque nos necesitamos. Amén. Entonces, esas tres etapas son bien importantes. La última, la interdependiente, para llegar a esa última, tienes que pasar por las dos primeras. Por eso es tan importante que sigamos creciendo hasta llegar a esa última etapa, donde vamos a ser de tanta bendición y eficiencia al cuerpo de Cristo. Y el asunto de esto también es que en esas etapas, en diferentes áreas de la vida, tú uh-huh. puedes estar en distintas etapas, uh-huh. ¿verdad? Puede ser que haya un área en tu vida donde tú ya eres interdependiente, pero hay otro área en donde todavía no eres interdependiente, ¿verdad? Según qué bueno que mencionaste eso. Y eso, ¿verdad?, es según el crecimiento de cada cual, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que son independientes en el aspecto de buscar la palabra, uh-huh. por ejemplo, pero todavía no son interdependientes porque no se atreven enseñársela a otro, uh-huh. o hablar, o sea que, y no, eso no tiene nada de malo, ¿verdad? No, claro. Todo esto, y yo quiero explicar esto porque esto es para que usted esté consciente de en qué etapa usted puede estar. No es para que usted, si usted está dependiente en muchas de ellas, no se sienta mal, ¿verdad? La idea no es hacer sentir mal a la gente, sino que usted pueda entonces tener un conocimiento que le pueda dar el potencial y el poder para usted empezar a madurar, ¿verdad? Porque si tú sabes hacia dónde va, llegas, ¿verdad? Puedes ir dando los pasos para llegar hacia eso. Entonces, esa etapa de interdependencia, que es la última, es la etapa donde podríamos llamarla también la de contribución. O sea, donde tú no eres una isla, sino que tú contribuyes a tu familia, tú contribuyes en tu trabajo, tú contribuyes en tu iglesia. Y no estoy hablando de la gente cree que contribuir es dinero, no en términos de dinero, aunque eso puede ser parte, ¿verdad? Sino en cuestión de lo que tú tienes, tus recursos, tu tiempo, tus talentos, capacidades, todo eso que tú puedes hacer independientemente, y ahora lo puedes poner al servicio de los demás, ¿verdad? Que, que ya tú no lo ves como un fin solamente, algo que tú aprendiste o te gusta hacer para ti, sino que es para el disfrute de la comunidad, de la familia, de los demás, y ahí es donde pensamos en un nosotros, ¿verdad? Y podemos ver el bien común, ¿verdad? Y es bien importante llegar a esa parte, porque es como bien decía mi amada, que es lo que decía Pablo, comparaba el cuerpo de Cristo con los miembros del cuerpo de nosotros, ¿verdad? Tú no le puedes decir una parte del cuerpo, no le puedes decir a otra, no te necesito, sino que necesitamos todo. Y cuando usted ve su cuerpo, cómo funciona, sabemos, ¿verdad? Que usted, si no tiene cerebro, no funciona, pero si no tienes corazón tampoco, ¿verdad? Y las manos son importantes, y las piernas son importantes, y el oír son importantes, y los ojos son, ¿sabes? Todo tiene importancia, ¿verdad? Y por eso es que debemos llegar a esa unidad de entendimiento y de conocimiento. Amén. Y entonces, pues eso nos lleva a esta otra parte que queremos hablar, que son como unos niveles del desarrollo espiritual, ¿verdad? Hablamos de la madurez en términos emocionales, y es muy relacionado a lo que vamos a hablar. Son unos niveles en términos de desarrollo espiritual del ser humano y del creyente, ¿verdad? Y quiero explicar esto. Yo hablo de cuatro etapas, ¿verdad? Y no quiero que nos quedemos pensando que son necesariamente 1, 2, 3 y 4, aunque el orden es bastante bastante general, mayormente se da en ese orden, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Pero mayormente y a la mayoría de las personas le viene en el siguiente orden. Y te voy a hablar cuáles son esas cuatro etapas. La primera es la creencia, ¿verdad? Y las vamos a ir explicando poco a poco cada una. La segunda es la experiencia. La tercera es el entendimiento o conocimiento, y la cuarta es la plenitud, ¿verdad? Y vamos a ir hablando poquito a poco qué quiere decir eso. Déjame decirlo otra vez, porque yo sé que a veces que hay gente que están tomando notas y eso, quiero darle tiempo para ir entendiendo el tema. Creencia es la número uno, creencia, creer, ¿verdad? Número dos, experiencia. Número 3, entendimiento. Y número 4, plenitud. Y vamos a ir explicando qué es cada una de ellas. Y vamos a comenzar con la creencia, ¿verdad? Y vamos a ir básico. La palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y esa es creer, ¿verdad? Ese es el primer paso que la mayoría de los creyentes, ¿verdad? O yo entiendo que todos comenzaron a entender su desarrollo espiritual y su conexión con Dios, ¿verdad? Porque cuando hablamos de desarrollo espiritual es cómo tú te conectas con Dios y cómo tú las cosas de Dios y las cosas espirituales se desarrollan en tu vida. El caminar espiritual, el propósito de Dios en tu vida, pues la creencia, dice la palabra, que es lo que te esa puerta que se abre para entrar, ¿verdad?, en esa conciencia del aspecto espiritual, ¿verdad?, porque creíste, ¿verdad? Y a veces algunas personas tienen la experiencia de que desde pequeño le hablaron de que existe Papá Dios, y le hablaron en algunos sitios tal vez le hablaron de otras religiones, o algunos no tuvieron esa experiencia, ¿verdad? No todo el mundo tuvo la misma experiencia cuando creció, pero la mayoría de las personas en este país se criaron con una creencia en que existe un Dios, ¿verdad? La gran mayoría de las personas, y ese es un nivel de creencia en el infante, en el niño. Luego, cuando tú creces y te haces adulto, tú te tienes que hacer esas preguntas tú mismo y empezar a contestarte tú mismo si esto tiene algún sentido para mi vida, ¿verdad? Y empiezas a buscar, y eso empieza con creer, ¿verdad? Y en algún momento dado, muchos de los que nos están escuchando, tal vez o los invitaron a una iglesia o a una campaña, o simplemente un amigo fue a la casa y le habló de Jesucristo, y le dijeron que Jesucristo era el Hijo de Dios, y que Jesucristo había muerto por los pecados, y que si usted aceptaba ese sacrificio y recibía a Jesucristo como Señor de su vida, usted sería salvo, ¿verdad? Y eso era el nivel de creencia, ¿verdad? Y por ahí se entra al desarrollo espiritual, porque entonces dice la palabra también que a Dios, todo el que Él busca tiene que creer que le hay, ¿verdad? Que existe Dios, que existe este aspecto espiritual. Esa es la primera puerta que se abre, de que existe algo más allá de lo que comúnmente explicamos con nuestros sentidos, ¿verdad? Y entonces, pues, esa es la puerta de entrada, y es la creencia, ¿verdad? Cuando hay creencia, por eso dije que no todos los niveles son 1, 2, 3, 4, así, tan, porque algunas personas a veces tienen creencia y también tienen un conocimiento, ¿verdad? Pero cuando empieza la creencia, posiblemente tú no conoces muchas cosas, o posiblemente no has experimentado muchas cosas en el caminar de la fe, porque estás empezando, ¿verdad? Tú simplemente te dijeron y creíste, ¿verdad? Simplemente, o vas a una iglesia y escuchas, y eres parte de lo que se hace, de la adoración, del servicio que se hace en la comunidad, etcétera, y tú crees que eso es algo bueno, y tú crees que hay un Dios que está detrás de todo esto, ¿verdad? Y de lo que es tu vida, y que va dirigiendo tu vida, tú lo estás creyendo. Y esa es la primera parte donde tú te vas desarrollando espiritualmente. Amén. En el creyente es el primer paso, ¿verdad? Cuando creímos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Alguien nos habló, alguien nos presentó a Jesús, y como bien has dicho, en algunos casos, desde pequeño están siendo llevados a la iglesia por los padres que son creyentes, pero aún así, esos niños, una vez jóvenes, tienen que tomar una decisión también de creer y abrazar, ¿verdad?, la fe cristiana. Y la creencia es bien importante, porque cuando tú crees incorrectamente, vas a vivir incorrectamente. Y a partir de que uno cree en Jesús, comienza ese caminar donde hay otro conjunto de creencias que se le llaman dogmas o doctrinas, que son el fundamento y la base del creyente. Y esto es tan importante, ese conjunto de creencias, porque eso va a determinar no solamente tu desarrollo, sino la vida que vas a vivir como creyente aquí en la tierra. Hay gente que han recibido a Jesús, pero todavía viven unas vidas míseras, miserables, tristes todo el tiempo, constantemente, en ansiedad, en depresión, en enfermedad, todo el tiempo. Entonces, cuando vemos que la palabra habla de una vida abundante, que vemos que la palabra habla, ¿verdad?, no solamente una vida eterna, sino una vida abundante, pues, y no es compatible con lo que muchos creyentes viven, porque sí, la gente dice, sí, pero es que la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero es que después hay un pero, y ese pero cambia lo primero. Le dice, pero confiad, pues yo he vencido al mundo. Eso fue lo que dijo Jesús. En otras palabras, sí, en el mundo hay aflicción. Eso no se niega. La realidad no se niega. Pero como Él venció, ustedes pueden vencer. Ahora nosotros somos más que vencedores. Él dijo, yo he vencido al mundo. O sea que las aflicciones que hay en el mundo no tienen por qué gobernar, no tienen por qué dominar al creyente. ¿Ve? Ya no tienen el poder ni la autoridad para operar ni progresar en el creyente. Y entonces cuando usted entiende eso, cuando usted cree eso y usted lo entiende, usted va a vivir como lo que usted es, como un hijo de Dios, como un vencedor, como un victorioso, no como una víctima, ¿ve? Entonces, eso cambia, entonces, pero si usted cree incorrectamente, entonces va a vivir incorrectamente. Sí, y eso me lleva a esta parábola que habló Jesús, de el sembrador, ¿verdad? Porque cuando hablamos, nosotros estamos hablando aquí de desarrollo, y muchas veces yo entiendo que la semilla y el desarrollo de una planta es bien análogo, bien comparativo de lo que es un desarrollo, ¿verdad? Emocional, espiritual, ¿verdad? Y Jesús habló de una parábola de un sembrador que tiró semillas en diferentes terrenos, ¿verdad? Y después explicó lo que cada terreno significaba. Correcto. Y entonces nosotros tenemos que entender que si usted entiende estos niveles, estas etapas, tanto las que hablamos en los pasados programas y los resumimos hoy, como el que estamos hablando hoy, son importantes para que usted eche raíces, ¿verdad? Porque había semillas que se tiraban sobre terreno árido, o sobre terreno donde habían pedregales, donde venían las espinas y lo ahogaban, ¿verdad? Si usted no está consciente de estas cosas, había una de las semillas que decía, los que recibieron el mensaje con gozo, pero después los afanes de este mundo, se le acabó el gozo y se apartaron. Que mucha gente va a la iglesia domingo y se pompea con el mensaje, y eso es bueno, eso es bueno, pero ya el lunes o el martes pasa algo y esa palabra como que se olvidó, como que se desvaneció. Entonces la palabra es para aplicarla, no es solamente para animarte y motivarte, sino para influenciarte, para inspirarte, para dirigirte y llevarte a que tú puedas ver lo que esa palabra en aplicación puede hacer, ¿ve? Entonces, déjame buscarlo por aquí, que está la parábola aquí del sembrador en Mateo 13. Ajá. Okay. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciéndole, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, a 60 y a cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces los discípulos estaban como, ¿por qué le habla a la gente en parábola, verdad? Y él le dijo, es que ellos no, viendo no ven y oyendo no oyen y no entienden. Pero y pues eso estaba ya escrito, ¿verdad? Proféticamente, pero él les explica a ellos, yo les voy a explicar. O sea, eso, me gusta esa parábola porque a los íntimos Jesús le explica. Tiene que haber intimidad con Dios para que tú puedas entender. Claro. ¿Ve? Tiene que haber intimidad con su palabra, tiene que haber intimidad con el amado para que podamos entender. Entonces, ¿a quién les explica? A ustedes les voy a explicar la parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, y el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En esta parábola, todos recibieron semilla, todos recibieron palabra, pero ¿dónde cayó esa palabra? Fue la clave. ¿Dónde cayó? Entonces, por eso es tan importante que seamos oidores, no olvidadizos, sino oidores y hacedores de esa palabra. ¿Ve? Que cuando recibamos esa palabra la podamos meditar, atesorar, guardar y no dejar que tantas cosas externas la venga a robar. Eso es así. Uh-huh. Y es como tú bien explicabas, me recuerdo en Puerto Rico, que el crecimiento solamente puede ser detenido desde adentro. Eso es así. O sea, uh-huh. Si nosotros tomamos la decisión, ¿verdad?, de crecer, seguir adelante a pesar de las circunstancias, vamos a ver la victoria, ¿verdad? Pero si nosotros permitimos que las cosas externas tengan precedencia sobre lo espiritual, sobre el crecimiento uh-huh. que estamos teniendo, uh-huh. sobre el camino que estamos llevando y que estamos buscando, entonces pues nos vamos a desviar hacia esas cosas, ¿verdad? Sí, y eso sí. es lo que pasa con estas semillas, cuando Cristo explica, estas semillas eran diferentes personas a las cuales hacían diferentes cosas, afectaban lo que pasaba uh-huh. con esa semilla. Uh-huh. Uh-huh. Solamente hubo una semilla que creció, que ¿cómo fue que dice? Si me puedes buscar la explicación, claro, se que dice sí, que los que la oyen y la entienden, ¿verdad? Déjame chequear por aquí. Creo que dice que los que la oyen y la entienden dan fruto. Cuando Cristo lo explicó, ¿verdad? Dijo, los que cayeron en buena tierra son los que la oyen y la entienden. Sí, mi amor, el 23, ajá. Mateo 13, 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. Eso es bien importante, ajá. porque más arriba habla de que cuando esa palabra es sembrada en el corazón, ajá. tu corazón tiene que ser tierra fértil. Es nuestra responsabilidad que ese corazón esté así. Por eso es que la Biblia es tan rica en la palabra, porque cuando la palabra dice que guardemos nuestro corazón tiene que ser una tierra fértil, tiene que estar libre de abrojo, libre de cosas que la contaminen, libre de toda carnalidad, de ira, de enojo, de todas esas cosas que honestamente contaminan la tierra. Entonces, el corazón es tierra fértil, ¿verdad? Hace la comparación la palabra. Más que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. No es solamente oírla, tú te tienes que ocupar de poder entender esa palabra, de recibirla en tu espíritu y entenderla. Es de la única forma que la puedas poner por obra. Cuando tú entiendes algo, si tú no tienes las instrucciones, no vas a saber cómo hacerlo. Pero cuando tú lo oyes y lo entiendes, hay una diferencia, ¿ves? Son dos pasos, uh-huh. dos pasos. Cuando la oyes y la entiendes, entonces da fruto. Que da fruto. Y ahí viene lo que estamos hablando, ¿verdad? El que la oye, ahí es la parte de creer, ¿verdad? Uh-huh. Y va a haber una experiencia y dice que va a entender, que hablamos de otro que es entendimiento, que después vamos a hablar de él, uh-huh. y va a dar fruto, dice, a diferentes niveles, ¿verdad? Y eso nos muestra que en diferentes puntos de nuestra vida vamos a dar fruto conforme a la medida de fe que uh-huh. se nos es dada. Uh-huh. Lo importante es dar fruto. Eso es así. O sea, no es que usted sea el salvador del mundo porque ya ese vino, ¿verdad? Uh-huh. O que usted se coma los vientos. Es que usted dé conforme a la medida de fe uh-huh. de la semilla, es que dé fruto. Porque dice, eso algunos así. Dieron a 30, a 60 y a 100. Y posiblemente en un momento dado usted esté a 30, pero está dando fruto, que es lo importante. Eso es así, amén, Es lo importante. Muy de acuerdo. Es lo importante, uh-huh. ¿verdad? Y entonces, pues, ese es el nivel por donde entramos, por uh-huh. la creencia. Pero uh-huh. esta parábola nos habla de los otros niveles también, ¿verdad? Y vemos que se entrelazan estos niveles hasta cierto punto, sí. porque también está el segundo nivel, que es el de la experiencia, ¿verdad? Ajá. Y el de la experiencia, ¿verdad? Yo a veces uso el ejemplo, los discípulos tuvieron muchísimas experiencias, sí, con Jesús, ¿verdad? Y todavía no entendían, ¿verdad? Por eso es que hablamos de que hay entendimiento, de que hay creer, uh-huh, y que había experiencia, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo tuvo una experiencia, ¿verdad? Uh-huh. Él tuvo que creer y tener la experiencia a la misma vez, ¿verdad? Porque él, uh-huh, iba a perseguir los cristianos y de repente se le apareció Jesús, sí, ¿verdad? Sí. Y él tuvo una experiencia directa con Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Ahí él pues creyó, ahí no le quedó más remedio que creer, ajá, ¿verdad? Ajá. Lo que él rechazaba lo empezó a creer, pero tuvo una experiencia donde él quedó ciego y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues, verdad? Y ahora, uh-huh, tienes que hacer otra cosa diferente, tú, y te cambié el nombre, ¿verdad? Uh-huh. Tu experiencia te va a cambiar. Eso es, ¿verdad? Así. A, eso es a Pablo así. La experiencia lo cambió totalmente. Completamente. El rumbo que él, uh-huh, llevaba de su vida fue totalmente trastornado por la experiencia que él tuvo camino a Damasco. Y yo creo que eso es bien importante, que eso, la experiencia, tú tienes que tener una experiencia con la palabra, ¿ves? Uno de los ejemplos que tú pusiste en Puerto Rico era que en el caso de nosotros quizás no tuvimos la misma experiencia que Pablo, pero hemos escuchado muchas personas que han dicho que han sido adictas a alcohol, a drogas, y tuvieron una experiencia, ¿verdad?, tan real con el Señor, que pudieron abandonar, despojarse del vicio sin haber entrado a ningún programa, quizás a través de la misma oración cuando creyeron ahí, cuando hicieron confesión de fe y testifican cómo al otro día o el mismo día no sintieron la necesidad de usar drogas nuevamente o de usar alcohol, y eso es una experiencia que les afirma y reafirma en lo que creyeron. Entonces tiene que haber una experiencia, y esa experiencia les cambió la vida, ¿ves? Eso es. Esa experiencia les cambió la vida, les dio un nuevo rumbo a su vida, una nueva dirección. Entonces hay un refrán que yo siempre digo, ¿verdad?, cuando hablamos de la experiencia, es que nadie te quita lo bailado, ¿ves? Uh-huh. Entonces la gente te podrá debatir, la gente te podrá tratar de persuadir con argumentos, con filosofía, con pensamiento, pero nadie te podrá robar ni debatir tu experiencia con Dios. Nadie podrá debatirte el milagro que Dios hizo a través de ti, la sanidad que te dio, de dónde te libertó. Eso nadie te lo podrá quitar, ni te lo podrá robar, ni te lo podrá debatir. Esa es tu experiencia con Dios. Entonces cuando creemos en el Señor, creemos en su palabra, tiene que haber en este proceso experiencia. Claro, y es importante que cada cual busque esas experiencias, pero también hay experiencias que van a llegar a tu camino, uh-huh, y tú tienes que saber interpretar esas experiencias, uh-huh, ¿verdad? Como tú bien decías, hay unas experiencias como esas personas que en adicción y de la noche a la mañana hubo un cambio porque creyeron y fueron transformados, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. La experiencia los transformó, y eso son experiencias milagrosas, ¿verdad? Eso es así. Como por ejemplo, uh-huh, la sanidad, una sanidad instantánea, ¿verdad? Eso es así, milagro, como, correcto. Como eso es milagro, uh-huh. Esas son experiencias que reafirman, uh-huh, la fe de esa creencia que esa persona tuvo, ¿verdad? Uh-huh. Porque dice, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Entonces, uh-huh, esa persona, cuando usted ha tenido una experiencia milagrosa, eso es parte de la experiencia, uh-huh, ¿verdad? Y de lo que se acumula, pero no solamente eso, ¿verdad? Eso es así. No necesariamente usted tiene que tener, si usted nunca ha tenido una experiencia milagrosa tan instantánea como esa, ¿quiere decir que usted no tiene experiencia con Dios? No, de ninguna manera. Podemos hablar, por ejemplo, usted puede pensar de cosas, hábitos que usted uh-huh, cambió, ¿verdad? Tal vez usted cambió su carácter. Eso es así. Antes decía muchas mentiras, decía, y ahora no. Ahora es honesto, íntegro. Claro, uh-huh, posiblemente usted, cuando llegó al Señor, ustedes por su boca salían sapos y culebras. Uh-huh. Y ya ahora no salen florecitas, ajá, hermosas, exacto, y todo. O tenía una mente bien negativa. Eso es así. ¿Verdad? Bien, uh-huh, pesimista, que la gente no quería ni estar al lado de usted porque caía una nube negra sobre el lugar. Y eso fue cambiando a través de una experiencia transformativa en donde usted fue conociendo más del Señor. Eso es así. A través de tal vez la oración, de leer la palabra, cosas uh-huh. que usted no sabía, y de repente usted dice, caramba, yo no tengo que ser así. Porque a veces nosotros pensamos que como nos criamos es lo normal. Ajá. ¿Verdad? Uh-huh. Y nos criamos así, y de repente cuando nos exponemos uh-huh. a unas experiencias diferentes, o tal vez vemos unas personas, nos exponemos a otros creyentes uh-huh. que ya han pasado esas experiencias uh-huh. y vemos que ellos no son así, decimos, oye, yo no tengo que ser así, ¿verdad? Eso es así. Y tenemos una experiencia, y eso es lo que en un salón de clases es como un laboratorio, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo le puedo decir a un estudiante, esto es así, así, así, pero cuando el estudiante lo hace, uh-huh. no se le olvida y lo experimenta, y dice, oh, esto es, eso se hace más real cuando tú tienes una experiencia uh-huh. Donde tus mismos ojos y tus mismas manos pueden tocar, o tu mismo entendimiento puede verlo ahí en momento real, lo que sucede, ¿verdad? Y cuando usted ve, cuando usted mira atrás y los cambios que ha habido en su vida, pues eso es parte de la experiencia. Amén, amén. Así que esto es bien importante, y el próximo es... El próximo es el entendimiento. El entendimiento. Y el entendimiento y la experiencia pueden ir como que a la par, ¿verdad? Porque a veces uh-huh. un entendimiento te puede llevar a unas experiencias, porque ya tú sabes unas cosas. O una experiencia, después tú dices, tengo un conocimiento ahora, porque la experimenté, ¿verdad? Lo bueno de estos ajá, pasos es ajá. que, aparte de que no son en orden cronológico, pueden pasar simultáneamente. Exacto. Que fue lo que tú estabas ajá. comentando de lo del apóstol Pablo. Él creyó y tuvo esa experiencia ajá. la misma vez. Exacto. Hay personas que también les pasa lo mismo. Creen en una palabra y tienen la experiencia, una manifestación, un milagro, una respuesta inmediata. Pero también esas experiencias vienen de manera progresiva, vienen a través de procesos, uh-huh. de procesos, de situaciones que atravesamos, donde adquirimos esa experiencia. Entonces, luego está el entendimiento. Exacto. Y la Biblia habla de la renovación del entendimiento. Hay uno de los textos que más me gusta, el de Romanos 12:2, uh-huh. cuando habla de que no te conformes a este siglo. Uh-huh. ¿Sabes? No te conformes, sino que te puedas transformar, que te renueves. Tu entendimiento tiene que ser renovado. O sea, que tu manera de pensar tiene que cambiar. Claro. A veces, yo escuchaba tanto eso cuando era niña y joven, que decía, es que yo soy así. Ajá. ¿Ves? Es gente que se resisten a los cambios. Ajá. Gente que se resiste, no es que yo soy así, ese es mi carácter, esa es mi forma de ser, a mí nadie me va a cambiar. Eso no es cierto. Todos podemos cambiar. Todo en la vida, en el mundo cambia. Tu cuerpo cambia. Tú no te quedas con cuerpo de niño. O sea, tu edad cambia. Todo cambia, todo, vamos en aumento. Entonces, así como nuestro cuerpo va en aumento, la espiritualidad también tiene que ir en aumento. Claro. Entonces, tenemos que desarrollarnos, ¿ve? Ahora, lo único que no cambia, interesantemente, es la palabra, ¿ve? Que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es inquebrantable, pero el efecto que ocurre en nosotros nos cambia. Mira qué interesante. La palabra de Dios es única, como nuestro Dios es uno. Entonces, esa palabra es inquebrantable, es inmutable, no cambia. Él sirvió ayer, sirve hoy y sirve mañana. No cambia. Pero el efecto de esa palabra en nosotros sí cambia. Sí nos cambia a nosotros. Nos cambia. ¿Para qué? Para que podamos ser esa nueva criatura que nació de nuevo, que Él diseñó, para que podamos cumplir con su propósito aquí en la tierra, para que podamos vivir como el título de nuestro programa, esa vida plena que Él quiere. ¿Ve? Entonces, en ese entendimiento hay que renovarlo. Y cuando nosotros hablamos de renovar, es que volver a poner nuevo, ¿ve? Entonces, en nuestra mente tiene que haber, en nuestro entendimiento, tiene que haber algo nuevo, ¿ve? La Biblia habla, me vino a la mente, como la comparación del vestido, del vestido viejo y haciéndole remiendo, ¿verdad? Hay gente que esa batita que ya está transparente, que la gente no la quiere botar, la muere. No, no, hermana, bote la batita y compre una nueva. Ajá. Yo sé, a veces es que es tan cómoda y esa batita es que tiene valor sentimental, es que me la regaló y llevamos como 10 años con la misma batita. Entonces la Biblia habla de un vestido y entonces dice, ¿verdad?, que a un vestido viejo tú no le puedes poner o no le debes poner un remiendo nuevo. ¿Por qué? Porque se echa a perder, rompes algo nuevo para ponérselo a algo viejo. Es como le dicen en construcción, empañetar. Ajá. Tratar de empañetar el hueco. Ajá. ¿Verdad? La grieta. Y entonces lo que habla, y tampoco un vestido nuevo tú le vas a poner un remiendo viejo. Sé que se rompe. Exacto. Entonces se echa a perder. Ajá. No sirve, literalmente no sirve. Pues de la misma manera, nosotros tenemos que renovar, o sea, que poner en nuestro entendimiento, en nuestra mente, lo de Dios, lo nuevo, lo espiritual, que es lo que nos compete ahora, y ir deshaciéndonos y sacando la manera en que el mundo lo hace, o las cosas del mundo, las cosas carnales, porque ahora eso no es lo que nos gobierna. Ahora nosotros estamos en el gobierno de la luz admirable, que es Cristo. Amén. Y eso nos habla, mira, posiblemente cuando tú comienzas en ese caminar, tú no entiendes muchas cosas. Eso es así. ¿Verdad? Y sigues con la fe y creíste y estás con lo que tal vez otros, en esa etapa de dependencia, como habíamos hablado, con lo que otros te dicen, y con lo que otros hacen, ¿verdad? Y tú estás tratando de imitar y de ver y de encajar y no entiendes muchas cosas y sigues ahí adelante con la creencia, tal vez con la experiencia, pero tiene que llegar un momento donde tú empiezas a entender, ¿verdad? Uh-huh. Empiezas a comprender cuál es la razón de todo esto, de tu fe, de por qué creíste, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Y me llama la atención que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, él hace una oración, es bastante larga, no la voy a leer ahora, tenemos pocos minutos ya para ir cerrando el programa, pero él hablaba de que yo quiero que ustedes entiendan y que ustedes se alumbre su entendimiento y que Dios les dé sabiduría para entender cuál es el amor de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y está hablando todo el tiempo para que ustedes puedan comprender, para que ustedes puedan entender, ¿verdad? Y esta parte es bien importante, ¿verdad? Porque no podemos pensar que la fe es algo que, eso no tiene explicación, yo no sé, yo lo creo por fe, ¿verdad? Mira, sí, tú lo crees por fe, pero no es una fe de que tú simplemente dices, yo no lo puedo entender y ya. ¿Sabes? Hay razones, ¿verdad? Y Dios hace las cosas perfectas. Tú puedes decir, yo no lo entiendo ahora, ¿verdad? Pero en algún momento yo lo voy a entender, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces así tenemos una actitud más abierta a poder entender cuál es nuestro caminar espiritual, por qué hacemos las cosas, hacia dónde nos debemos dirigir, hacia dónde nos debemos mover, qué cosas debemos hacer para alimentar nuestra espiritualidad, ¿verdad? Porque cuando hablamos del crecimiento, ¿por qué un niño crece y se convierte en hombre, una niña se convierte en mujer? Uh-huh. Tiene que haber unas condiciones, ¿verdad? Usted sabe, usted no deja a un bebé sin comida, sin agua, sin unas cosas básicas para que crezca, ¿no? Tienes que dársela, ¿verdad? Y nosotros como creyentes espiritualmente tenemos que hacer esas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y tienes que ir buscando esas cosas para crecer en ese entendimiento de lo que Dios hace, ¿verdad? Yo creo que podemos abundar más sobre el entendimiento, ¿verdad? En el próximo programa, claro. Y en el último, en la última etapa, que ¿cuál es, amor? La plenitud. Uh-huh. Entonces podemos compartir en el lunes que viene. Correcto. Podemos completar esos dos, abundar más, porque a veces la gente nos pregunta, ¿y cómo podemos entender? ¿Cómo podemos lograr esto? Claro. Así que sintonízanos el lunes que viene. Lo importante es que depositemos esa semilla de la palabra en tu corazón y que tu anhelo de conocer, de crecer, de desarrollarte, de madurar, y que puedas poner en obra y puedas poner en práctica. Esto es un proceso, así como crecemos y vamos aumentando en lo natural, también lo es en lo espiritual. Lo más importante es ¿verdad? Que no dejes de crecer, que no te estanques, que no te conformes, sino que te puedas transformar y renovar con el entendimiento de la palabra, con el poder y la ayuda del Espíritu Santo de Dios, con su palabra, y así lo vas a lograr. Así que si nos estás escuchando y quieres recibir al Señor allí donde tú estás, Dios te extiende de nuevo, la mano te habla nuevamente. No te digo que le des la oportunidad, ¿verdad? Que Dios no te está dando a ti, ¿cómo te digo? Perdóname, tú no le estás dando a Dios una oportunidad, Dios te está dando una oportunidad a ti. Y entonces aprovéchala. Aprovecha la oportunidad que Dios te está dando, porque su misericordia es para siempre. De hecho, siempre admiro esa misericordia de Dios, que no importando nuestro rechazo, el Señor siempre nos está buscando. Siempre está buscando su creación, siempre está buscando a sus hijos. Así que te invito, si en esta hora tú estás en tu auto, estás en algún lugar solo, sola, y quieres hacer esta oración, ábrele tu corazón y confiesa con tus labios: Señor, yo me arrepiento de mis pecados y ahora me torno a ti. Te pido que entres a mi corazón y a mi vida, que limpies mis pecados. Recibo el perdón a través del sacrificio de tu Hijo Jesús, a quien hago mi único y suficiente Salvador. Lléname de tu Espíritu y enséñame, Señor, y dirígeme para vivir la vida plena y abundante que tienes para mí. Así que si has hecho esta oración, entiendo que en esta hora tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, y ahora busca el apoyo de algún creyente que conozcas. Pídele a Dios en oración, que es hablar con Dios, que te lleve alguna iglesia de buena doctrina donde puedas crecer, puedas conocer y puedas creer correctamente en la palabra del Señor. Amén. Así que, y si alguno está enfermo, oramos. Él nos había escrito por el Facebook Carlos Quintero y Loli Rodríguez por oración, así que oramos por ellos. Amén. Amén, Señor. Y Padre Santo, en esta hora te damos gloria y honra, Señor. Te pedimos que sea tu palabra, Señor, y tu poder en cada vida, Señor, que nos escucha, Señor, y sobre las personas que tienen peticiones, Señor, que están quebrantadas de salud, Señor, tienen peticiones porque están enfermos, Señor. En esta hora declaramos, Señor, que se manifiesta tu sanidad en eso, cada uno de ellos, Padre. Aleluya. Santo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, Padre Celestial. Y si algún otro que no ha llegado a darnos su petición también está sufriendo ese quebranto, Señor, que seas tú propicio a ellos, Señor, y reciban la sanidad, Señor, tu aumente su fe, Señor, para que ellos puedan creer en tu sanidad y puedan ser sanados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La dirección de los pastores Richard e Idabel es 720 E Fee Avenue en Melbourne, y esto va a ser el martes 14 de julio en Melbourne. Repito la dirección: 720 Effie Avenue, de los pastores Richard e Idabel. Jehová Jireh, Jehová Rafa es la iglesia. Sí, a las 7:30, martes 14 a las 7:30, con el pastor Axel Pacheco desde Puerto Rico. Será hasta el próximo lunes a las 6:30 en otro programa más de Vida Plena. Y no dejes de sintonizar esta emisora, porque a las 8 es el programa de nuestros hermanos Mario y Nancy. Cristo es la respuesta. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y esto fue Vida Plena, trayéndote palabra de bendición y plenitud con los pastores Mayra Ramos y Marcos Colón. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Pasaron tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz.